En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 13 de agosto, en plenas fiestas patronales aquí en nuestra ciudad. Esta noche es la NIT del Alba, la noche de la Alborada, del Fuego y de la Palmera Imperial. Y estamos en la semana del arranque de Liga. El próximo domingo el Elche se estrena ante el Huesca a las 7:30 de la tarde, en una Liga en la que el Elche ya no es tan favorito como el año pasado, por varios motivos, es evidente. Ya no es uno de los recién descendidos con la ayuda de la Liga. Y además también este año hay rivales a priori mucho más potentes y muchos con un límite salarial o algunos superior. Si a ello unimos lo más importante, y por eso es la verdadera razón de que no es hoy por hoy gallito, llega justísimo con una plantilla muy corta al comienzo de la liga por falta de fichajes. Ahí tenemos los condimentos por los que la afición franjiverde va a apoyar a su equipo a muerte, pero está escéptica, desilusionada. Hay que ilusionarla, señor Cristian Bragarnik. En estos momentos hay 15 jugadores disponibles con ficha profesional, más los canteranos. Es una plantilla de 20 profesionales en las que hay que quitar a 5 lesionados de larga duración: Carlos Clerc y John Chetaulla, recién operados, y Raúl Guti, que también está tratando de ir cogiendo la forma tras su gravísima lesión en febrero. A ellos hay que quitarle a un portero, porque son tres, y a Cris Salvador, que sigue tocado en esta pretemporada. Y entre algodones algún jugador, como Yago Santiago, que se retiró tocado frente al Levante en el Festadel. Es evidente que la planificación deportiva hasta estos momentos vuelve a ser no solo muy deficitaria, sino verdaderamente surrealista, teniendo en cuenta que la apuesta por el director deportivo saltó por los aires a los 2 meses y el club sigue sin director deportivo y con únicamente 2 fichajes. Un Elche de Sarabia que tratará de romper el maleficio que persigue al club desde hace 7 años. El equipo ilicitano ha encadenado 7 temporadas sin ganar en la primera jornada de liga, independientemente de la categoría. La última temporada en la que consiguió estrenarse con victoria, paradójicamente, fue la 16-17 de Alberto Toril. Digo paradójicamente porque se empezó ganando y se acabó descendiendo a Segunda División B. Y aunque los nombres de posibles fichajes se siguen acumulando en las oficinas del Martínez Valero, sobre todo del propietario, que es el que lleva directamente todas las gestiones, en estos momentos, a día de hoy, siguen sin llegar delanteros y hacen falta 2, siguen sin llegar centrales y hacen falta 2, siguen sin llegar un extremo derecho, un centrocampista. Y los que vengan tienen que ser buenos, o muy buenos, como reconocía Eder Sarabia. Vengan buenos, que los que vengan sean buenos. No tengo tanta prisa, pero quiero que los que vengan sean buenos y creo que vamos en buena dirección en ese sentido. Ojalá le escuche Bragarnik y la apuesta sea de verdad importante, porque si no, el Elche no solo no podrá luchar por el ascenso con los transatlánticos que hay este año, sino que además lo pasará mal.

que en el Trofeo Festa d'Elx, que es cuando las ilusiones tienen que estar renovadas, cuando tienes que venir a apoyar a tu equipo. Bueno, siempre la afición del Elche viene a apoyar a su equipo, pero en la puesta de largo, en el primer partido del verano tras la pretemporada, no es normal ya pitar al propietario, la gestión del club, que el director deportivo que se fichó con toda la ilusión y toda la estrategia ya no esté, que solo se hayan realizado dos fichajes cuando el año pasado a estas alturas había seis y eran pocos porque empezaron a marcharse o a venderse, a traspasar a delanteros. Es decir, que este año corregido y aumentado. Nadie entiende las explicaciones de Cristian Bragarni cuando a finales de junio salía en rueda de prensa para bueno, pues asumir las culpas, para reconocer los errores y los dos fracasos consecutivos, el del descenso de primera a segunda y el de no haber hecho una plantilla lo suficientemente potente para ascender, como sí lo hicieron Valladolid y Español, que fueron los equipos que descendieron con el Elche, y sobre todo para faltar, al menos hasta el momento, a su palabra o a su promesa de que este año lo de los delanteros no iba a volver a pasar, que fue el talón de Aquiles, que fue lo que se falló gravemente, y que este año las primeras indicaciones a la dirección deportiva era apostar por delanteros. Bueno, pues no han llegado ni dos ni uno, no ha llegado ninguno. Defensas centrales también hacen falta, y más con la caída en desgracia de las lesiones de John y de Carlos Clerc, que son dos jugadores muy importantes para la defensa del Elche. Por supuesto, falta un extremo derecho, uno o dos centrocampistas más, un lateral izquierdo, solo está Salinas. Es decir, estamos hablando de que a falta de cinco días para el comienzo de la liga, esta plantilla sigue muy incompleta, con solo 15 jugadores profesionales en estos momentos de los que pueda echar mano el técnico del Elche, Eder Sarabia, porque no tiene ni a Carlos Clerc, ni a John Chetaulla, ni a Raúl Guti. Uno de los tres porteros no va a seguir, y aunque siga, no cuenta como jugador de campo. Tampoco es Cris Salvador, ha podido ser de la partida en toda la pretemporada. Estamos hablando de una situación que yo no recuerdo pues prácticamente los 35 años que llevo siguiendo al Elche. Claro que ha habido pretemporadas deficitarias, claro que a estas alturas ha hecho falta hacer algún fichaje, pero dejar a la suerte de Dios a una plantilla que tenía buena pinta y que la sigue teniendo, sobre todo en algunos sitios como la portería, el centro del campo, solo hay que reforzarla bien, o muy bien, como reconoce Eder Sarabia. Pero que a falta de cinco días sigas poniendo la excusa que nadie de tus compañeros de viaje, las otras 21 escuadras, pone, de que es que el mercado es así de difícil. No, oiga, no. El mercado es así difícil para usted, que tiene la costumbre de firmar a última hora los desechos, lo que ya casi nadie quiere, y barato, siempre barato. Los demás van por 7, 8, 9, 10, alguno por 12 fichajes. El Elche va por 2. Yo de verdad me agarro a las palabras de Eder Sarabia del pasado viernes, cuando estaba enormemente hasta emocionado, diría yo, porque le habían dado noticias de que ahora sí, qué casualidad, con la salida de Chema Aragón se estaba desatascando todo, las operaciones, y que en 2-3 días iban a llegar 4 o 5 futbolistas con los que él había hablado. Bueno, esto lo dijo el viernes, ¿eh? Ha pasado el sábado, ha pasado el domingo, ha pasado el lunes, estamos a martes, 4 días. Ya me da igual que sean 4 que 8. Ojalá que al final los que vengan verdaderamente supongan un salto de nivel, un escalón más de lo que ahora mismo tiene el Elche. Que sean, siempre lo digo, titularísimos jugadores que vienen no a complementar, sino que vienen a aumentar la calidad del equipo. Si no, va a ser imposible luchar por el ascenso. Hay varios nombres, aunque claro, los nombres que escuchas tampoco es que ilusionen mucho. Yo sé que para un equipo de segunda y que además económicamente no apuesta, es imposible ilusionar con nombres, pero ya ni se pide eso. Solo que sean futbolistas que en segunda división puedan ser diferenciales. Por ejemplo, un caso que todos podemos conocer, Akeche. Ese tipo de futbolistas que el año pasado en el Eibar hizo un temporadón, viene haciendo buenas temporadas, marcó 13 goles sin ser delantero, una pierna izquierda es un guante, bueno, pues lo firma el Zaragoza. ¿Por qué? Porque apuesta más económicamente, y los jugadores, no nos olvidemos que al final los proyectos están muy bien, pero la mayoría se deciden por el dinero. Entonces, he puesto el caso de Akeche, ese tipo de futbolistas, jugadores que ya han demostrado una capacidad en segunda, que son en sus equipos líderes, si es tan sencillo como coger a los dos mejores de cada equipo. Tan sencillo, ¿verdad? Pero no lo parece. Y es cierto que estamos hablando de nombres, pero que tampoco creas que es como para tirar cohetes. Luego pueden dar un gran rendimiento, ojalá que sí. Sinan Bakis, delantero del Zaragoza. 0 goles el año pasado, eso sí, con Eder Sarabia marcó 12 en el Andorra. Si sabe tocarle la tecla y convencen al Zaragoza, pues no digo yo que no pueda ser un buen delantero. Mejor que lo que tenemos, sin duda, porque ahora mismo solo tenemos a uno. Ya solo por cantidad necesitas mínimo 2. Iván Cedric de la Unión Deportiva Las Palmas. Dani Escriche del Albacete, no lo quiere el Albacete, da que pensar. Alberto Marí del Valencia. Marc Aguado del Zaragoza, bueno, este ya es centrocampista. Hugo González del Valencia, extremo. Bueno, no olvidemos a Enrique Clemente, central de 25 años de Las Palmas, que llegaría cedido. Pero no son nombres que digas, bueno, es que vienen de hacer una muy buena temporada el año pasado, ¿no? Ese es el perfil de los futbolistas que de verdad va a traer el Elche. ¿Estos son los que son buenos o muy buenos? Pues hombre, si sus clubes, la mayoría de segunda, les abren las puertas, si para ellos son un problema, ¿por qué para ti van a ser una solución? Vamos, no hace falta ser de la NASA o un poquito inteligente para darte cuenta de que va a ser difícil que este tipo de perfil de fichaje, si no ha dado rendimiento en sus clubes, que juegan a lo mismo que tú, en la misma categoría, ¿por qué a ti sí te van a funcionar? Otra cosa es que te traigas un Lucas Boye que ha ido de país en país hasta que ha dado en el ambiente perfecto, en el cariño que había que darle, tal, y como sabes que es buen futbolista, pues te la juegas, puede explotar. Aquí tuvo la posibilidad, pero es difícil. Eso no suele salir habitualmente. Y el Elche, a falta de 5 días para el comienzo de la Liga, a día de hoy, tiene Eder Sarabia 15 jugadores profesionales. Que sí, que los canteranos, Ali, Baki, Adam, lo pueden hacer muy bien. Pero de salida, tú no les puedes poner en la espalda la responsabilidad de ser los que tiren del carro de un equipo que a priori va a luchar por el ascenso. Que suena a broma lo de que va a luchar por el ascenso, insisto, con lo corta que es la plantilla y con la falta de futbolistas claves importantes que necesita un club. En la delantera. Es que, vamos, es tremendo. Hablaba Eder Sarabia de que él necesita futbolistas y los que tienen que venir, evidentemente, que sean buenos o mejores. Vengan buenos. Que los que vengan sean buenos. No tengo tanta prisa, pero quiero que los que vengan sean buenos y creo que vamos en buena dirección en ese sentido. En ese sentido, en el tema de delanteros, a Sarabia, bueno, pues se le preguntaba, entre otras cosas, por qué. Espérate, que estoy buscando el corte y lo tenía por aquí. Bueno, ahora iremos con él. Vale. Lo tenía yo aquí atravesado. Sobre todo con el tema de delanteros, que hacen falta que lleguen. Pero sobre todo, ya puestos, viendo que no llegan, o de momento no llegan, por lo menos que no salga nadie más. Porque claro, en el ambiente ronda y mucho el tema de que pueda salir alguno de los Nicos. El otro día os comentaba la posibilidad de que Nico Fernández esté en la rampa de salida, porque hay clubes, bueno, igual que el de Nico Castro, que se han fijado en él. Él me decía y me desmentía personalmente, ya lo dije el viernes, de que él no estaba forzando para nada salir y que aquí estaba muy a gusto, y no tengo duda de que así es. De hecho, el año pasado lo jugó todo y fue probablemente el jugador más regular de toda la temporada, pero eso no quita para que llegue un club y, lógicamente, el futbolista se mueva por dinero y por proyectos, y que pueda haber un proyecto que le guste mucho más que el que está viendo aquí. Y cuando le preguntamos a Eder Sarabia por si vislumbraba que podía marcharse alguno de los Nicos y que eso sería, bueno, pues tremendo, porque el presidente Joaquín Buitrago, en la presentación del Festa d'Elche, cuando le preguntábamos por la salida de alguno de los Dicos, dijo textualmente: no se le pueden poner puertas al campo. Esto es lo que contestaba Sarabia. Empezando por la última, luego me recuerdas igual que, como he dicho antes. Que... No, esta no es, vamos a escucharla, porque quiero poner exactamente la que es. ¿Qué es esta? La verdad que no he tenido tiempo de preocuparme por eso. Veo a todos los chicos, ya te digo, también ilusionados, también con ganas, comprometidos, entrenando bien, intentando implicarse, aprender lo que queremos, con ganas de participar en muchas de esas reuniones y demás. Así que la verdad que en ese sentido no he perdido mucho tiempo en eso. No ha perdido mucho tiempo y él tiene claro que no quiere que se marchen los Nicos. Tú no quieres que se vayan, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Eder Sarabia, que es un hombre que, bueno, yo creo que tiene las espaldas anchas, él sabe lo que hay, él sabe quién lo fichó, y de alguna manera él va a tirar para adelante con lo que tenga. Pero si ya le criticamos a Becasese, que por venir de la mano de quien venía, y además de ser su representante, no le apretó lo que debió en su momento para que le fichasen delanteros, pues a Sarabia le puede pasar lo mismo. Una cosa es ser respetuoso, lógicamente, con quien te ficha, y otra es demandarle, exigirle un proyecto ganador si para lo que me has fichado es, como todos dicen, desde el primer capitán, Pedro Vigas, pasando por Carlos Clerc, voces autorizadas vestuario, pasando por el presidente, a quien le preguntes, por el director general Pedro Echinoca, pasando por el propio propietario en la rueda de prensa que dio en junio, si todos coinciden en que el objetivo es el ascenso, ¿cómo le vas a pedir a Eder Sarabia que luche por el ascenso si no le das armas suficientes para luchar contra equipazos que sí van a tener esas armas, que las están fichando o que ya las tenían? Es que es una incongruencia. Y dirá, bueno, es que el último día le vamos a dar lo que ya nadie quiere o lo que... Ese es el Elche de hoy en día. Es una pena. Y lo que es más lamentable es que a 5 días del comienzo de la Liga estemos todos los días hablando de lo mismo, cuando deberíamos estar mandando un mensaje de ilusión: empieza una nueva temporada, vamos a por todas, hay que ganar el primer partido, que llevamos 7 años sin empezar con una jornada inaugural con victoria. Y no, por desgracia, manda la actualidad. ¿Pero en qué está pensando Eder Sarabia? Que con los palicos y las cañas que tengo no se me lesione nadie más para el domingo intentar conseguir ahí ganarle al Huesca, que lo pille un poco despistado, y sumemos 3 puntitos. Y así a ver si llegamos ante los 50, porque Eder Sarabia tonto no es. Es muy listo. Y a Eder Sarabia no le va a poder exigir el propietario jugar por el ascenso, a menos que le dé de verdad 6 o 7 futbolistas de nivel, que uno ya, pues, lo duda, echando la vista atrás. Hacemos una pausita y continuamos. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante crazy food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Desamparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax Tacos, Bax Fries, Burgers Specials o Postres. Baxto, también en Murcia y en Dehesa de Campoamor. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Here we go. Aquí seguimos en directo la sintonía de Radio Marca Elche. Recuerda que estamos emitiendo ahora en Teleelch por el segundo canal, porque por el primero estamos en directo con la mascleta del día de hoy, que empieza a las 2 en punto. Y tenemos el segundo canal de Teleelch en la TDT, el canal de Radio Marca Elche, para que, bueno, pues veas el programa Elche en punto. Pero vamos, a partir ya de que terminen las fiestas con normalidad en Teleelche, en el primer canal podrás seguir viendo tanto Somos Marca con Rosa Lucas como Elche en punta. Bueno, lo cierto es que hay falta de optimismo para arrancar la temporada. Lo que sí vemos ya es un once muy, muy definido. Puede haber ahí alguna variante, pero todo parece indicar que el once que vimos frente al Festa de Elche va a ser muy, muy, muy parecido al que veamos contra la Sociedad Deportiva Huesca en el estreno ante el conjunto ostense, con Edgar Badía en portería. Ante la falta de centrales, Mario Gaspar le echaría una mano ahí a Pedro Vigas, el único central puro que queda sano. En el lateral izquierdo estaría Salinas, el único lateral zurdo ahora mismo sano. En el lateral derecho, Álvaro Núñez. Centro del campo, Alex Febas, Nico Castro. Vamos a ver si en principio Rodrigo Mendoza o Nico Castro, normal, lógicamente Nico Castro, Alex Febas, Nico Fernández, con Rafa Núñez por la izquierda, Yago Santiago por la izquierda, por la derecha. El otro día jugó Rafa Núñez, ahí podría jugar perfectamente Josan, con una punta, una referencia que sería un media punta, porque no está confiando en Mourad, que sería Óscar Plano, que pasa por ser uno de los goleadores del año pasado junto a Tete Morente, que ya no está en el Elche Club de Fútbol. Hablaba Sarabia de esa falta de optimismo en el entorno por este final de pretemporada, por los resultados y sobre todo porque los resultados han sido una consecuencia de la falta de personal de fichajes. Ya lo entiendo y ya lo dije el otro día. Han pasado desde mi última declaración dos partidos, donde ayer es verdad que jugamos con más chavales, donde los jugadores, por así decirlo, de la primera plantilla que jugaron, creo que estuvieron a buen nivel, compitieron bien, Josán, Mou estuvo bien, los dos porteros, y luego cuando entró la gente también estuvo bien, en un campo complicado. Y ya digo, y también los chavales, muchos de ellos dando un gran nivel, ¿no? Y ese partido y el de hoy. Es verdad que no hemos hecho goles, creo que han sido Zaragoza y este partido relativamente similares, donde es verdad que el rival con poco nos ha hecho gol y nosotros creo que generamos suficientes ocasiones los dos días para haber hecho alguno. Creo que eran partidos mínimo de empate. Y es verdad que de Castellón, pues como ya expliqué un poco el otro día, empezamos muy bien, luego a partir de ahí cometimos muchos errores que también nos sirven para aprender, que por ejemplo los siguientes dos partidos no los hemos cometido como tal, ¿no? Las explicaciones de Eder Sarabia, que desde luego tiene trabajo por delante, pero sería mejor que ese trabajo lo tuviera ya con una plantilla prácticamente al completo y que solo quedase, pues eso, la guinda, que es lo que esperan la mayoría de clubes que echan la caña para pescar en la recta final del mercado, alguna guinda. Pero la plantilla la suelen tener todos ya al 90, al 95% a estas alturas completa, que no estamos a finales de julio, ojo, que estamos a 13 de agosto, que la liga empieza el viernes, en dos días, en tres. Y que ya para esa liga, para ese comienzo, lo ideal era haber tenido ya un equipo rodado y que todos conozcan lo que quiere el míster, pues hay jugadores que no conocen lo que quiere el míster porque ni han venido. No hablemos ya de cómo andarán de condición física. Que luego, claro, fíjate, el año pasado Óscar Plano le costó dos o tres meses ponerse al 100% porque venía de no hacer pretemporada, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Pablo López para ver cómo marchan las cosas en el capítulo de fichajes, si es solo el Elche el único que sigue ahí anclado en la falta de fichajes. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Cómo marchan los fichajes? ¿Se anima o no se anima? Bueno, no se ha movido demasiado, pero todo lo que ha ocurrido cabe resaltar que ha sido en forma de fichajes de porteros. Por ejemplo, el Levante se hace con los servicios del guardameta Dani Martín, que a sus 18 años llega procedente del Rayo Majadahonda, donde cuajó un gran curso en Primera Federación el año pasado. Firma para las cuatro próximas campañas. En el Deportivo de La Coruña se hacen con los servicios del cancerbero brasileño Elton Leite, que llega del Antalyaspor turco para las dos próximas campañas. En Huesca no es portero, pero se hacen con los servicios de Javi Hernández, que llega cedido del Español, centrocampista. Y por último, volviendo pues al tema de porteros, pero en forma de salida, se ha oficializado la de Álvaro Fernández del Huesca, con el que rescindió contrato para firmar por el Sevilla por una temporada. Además, Paco, te quiero destacar que el Málaga ha cerrado su campaña de abonos con 26.550 abonados y porque el aforo ya no da para más. Además, se han sorteado los últimos 750 abonos para venderlos. Cifras que superan incluso cuando se metieron en Champions aquella temporada. Solo en cuanto a segunda división, hay que decir que lo supera el Deportivo de La Coruña, que tiene ahora mismo 26.607 y que, así a modo de resumen, de momento son casi 300.000 abonados los que se reúnen entre los 22 equipos de esta Liga Hypermoon. Efectivamente, un ranking que ahí lideran casi cogidos de la mano el Deportivo y el Málaga, con casi 27.000 cada uno, luego sigue el Zaragoza con 24.000, Sporting 21.150, el Oviedo casi ahí 21.000, Cádiz 17.500 y el Elche sería el sexto con 16.000 largos, que es los que puede tener el Elche ahora mismo, 16.500 aproximadamente. Bueno, pues el mercado de segunda división, que promete emociones fuertes y curvas de aquí al 31 de agosto, que es cuando se cierra ese mercado. Hablamos ahora del Festa d'Elx, porque tenemos Festa d'Elx en varios deportes, en varias disciplinas, y el juvenil que lo acaba de terminar. Sí, te hago un poco un resumen porque el pasado viernes el concejal de deportes, Antonio Román, presentó, ¿no?, esos torneos deportivos Festa d'Elx en sus diferentes modalidades. En ese sentido, los primeros partidos pues ya tuvieron lugar el pasado fin de semana con la victoria del Elche Juvenil en el triangular ante el Kelme, al que vencieron por 1-0, mismo resultado que contra el Real Murcia, y también con esa derrota, ¿no?, del Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia contra el Levante el pasado sábado. El 21 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar el partido de fútbol senior femenino entre el Elche y el Valencia. En el caso del balonmano, el senior femenino jugará un triangular contra Morvedre y Málaga Costa del Sol en el pabellón Esperanza Lac los días 23 y 25 de agosto, mientras que el 24 se enfrentarán los rivales de las ilicitanas. Por su parte, los chicos jugarán contra el Almoradí el 7 de septiembre a las 7, también en el pabellón Esperanza Lac. Y hay que decir que los trofeos Festa de Elche representan un motivo ilicitano, como es la palmera y la festa. Además, el edil animó a todos los ilicitanos a pasarse a ver los partidos. Y bueno, todos los partidos, es decir, que todos los partidos serán de acceso gratuito, por lo que os animamos a todos los ilicitanos a venir a vernos competir con equipos de alto nivel nacional. El concejal José Antonio Román, que recordaba, animaba, mejor dicho, a todos los ilicitanos a pasarse por esos encuentros. Hay que decir, Paco, que el resto de deportes, como son el waterpolo, voleibol, baloncesto y hockey, pues están aún pendientes de confirmar la fecha y el rival. Bueno, pues los Festa d'Elx en diferentes deportes y disciplinas que están siendo ya protagonistas, como lo fue el del primer equipo. Uh-huh. ¿Seguimos hablando de otros deportes? Sí, porque el CB y Elche, el club de baloncesto ilicitano de aquí de nuestra ciudad, ha lanzado su campaña de abonos de cara a la temporada 24-25 bajo el lema Héroes de la Grada. La entidad ha fijado un precio único de 50 euros, que incluye el acceso a todos los partidos de los equipos senior masculino y femenino, además de una camiseta de aficionado, que viene incluida también en ese precio. A ello hay que añadir descuentos en marcas, además de experiencias únicas, eventos y actividades que va organizando el club. Se pueden conseguir a través de un formulario que tienen en sus redes sociales o a través del correo info@cbiilicitano.es. La campaña de abonos del CBI Elche, que ya está en marcha. Y finalizamos con la guardameta del Atico Club Balonmano Elche, Udane Bernabé, ya que se representará a la selección española en el Mundial Juvenil con la selección española que se disputa en China. El combinado español ha quedado encuadrado en el Grupo G junto a Suiza, Egipto y Rumanía. La competición comienza mañana desde las 6 de la tarde ante el combinado egipcio. El viernes el duelo será ante Rumanía a las 2, mientras que la fase de grupos se cerrará contra Suiza el sábado desde las 4 de la tarde. Las guerreras juveniles disputarán todos sus partidos en la ciudad de Chungzhou, por lo que desde aquí, ¿no?, Paco, le deseamos la mayor de las suertes a la guardameta franjiverde, Udane Bernabé. Se nos ha ido lejos, se nos ha ido a China en ese campeonato del mundo juvenil. Le deseamos toda la suerte del mundo. Mañana más, Pablo. Mañana más, Paco, y esperemos que mejor. A ver si en el mercado de fichajes tenemos alguno de Elche. Hombre, ya sería noticia, desde luego. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, a través de Radio Marca Elche, de Teleelche Televisión. Recuerda nuestra nueva web, radiomarcaelche.es, el YouTube de Radio Marca, donde también subimos los posts de este programa y de Somos Marca, como lo solimos hacer también desde hace muchos años en la web de Teleelch. Así ponemos el punto final. Que paséis una feliz tarde, feliz nit del alba. Felices fiestas. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.